Fuerza estelar. Invoke me under the stars. Cada hombre y cada mujer es una estrella. Aleister Crowley. Mujer niña, animal celeste, nuestro lazo es mayor que el largo de esta vida. En nosotras late el reflejo del cosmos. Somos la negra tierra. Somos un ser hecho de muchas patas y ojos. Los ojos que son el espejo del alma. Tú, que eres alma, el universo entero es tu espejo. Dirijo mis pasos a tu encuentro, oh espíritu antiguo, amándonos como en el principio. Tu nombre arde en el silencio. Una sola palabra, que es la misma que ondula en el éter. Tu nombre se afila en mi boca y florece. Una M, ampulosa y escarpada, de dos montañas gemelas donde sube y baja el mago en su andar sin fin. Una A, profunda como el océano en plena tempestad. Ese nombre tan tuyo que mis labios aún no alcanzan a pronunciar y retosa en mí antes de ser concebido. La P y su corriente eléctrica, la potencia de atabaque en un círculo sagrado. La I de Indra que eres con tus miles de ojos que hoy son cuencos de lo eterno. Tu nombre que es viento conjurando vientos, alma estrella. Invoco tu nombre bajo la cruz del sur, donde encontraste el norte. Convoco tu fuerza de hembra pujante para que explote la primavera y la vida te llene el cuerpo. Que una a una las palabras certeras penetren en tu umbral. Eres las alas de esta tinta que hoy te escribe. Eres el pulso que pulsa el despertar de un nuevo sol, que arde en estos momentos para ti mientras yo, en este universo paralelo, te invoco bajo los astros. Mis horas muertas las haces vivir al nombrarte, evocando tu pecho de jardín de no me olvides estelares. Dulce ser, anciano ser, mágico ser, que bendices el mío al despuntar el alba, a la luz de esta pre-esencia. Somos árbol sagrado, entramado desde antes de los tiempos. Eres raíz y promesa de florecimiento. Todo vale la pena, pero ninguna pena merece opacar tu primavera. Por eso invoco, mi compañera, la fuerza primigenia que tiene tu nombre bajo las estrellas.